Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, seguimos recorriendo el valle detrás de la sierra buscando diferentes oficios. Hoy día estamos con Fabián Sandri, él es el famoso tapicero aquí del pueblo de Nono. Hablemos un rato con él para que nos cuente un poco su historia, ¿no? Hola, Fabi, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Adri, ¿cómo andás? Bueno, acá hace 11 años viviendo en el valle con mi oficio. Qué bueno, hablamos un ratito antes. ¿Hace cuánto tiempo que sos tapicero? Y de los 10 años, tengo 59, hace 49 años. Y bueno, y recorriendo un montón de tapicerías y aprendiendo un poco de cada cosa. Trabajé otras cosas también, ¿no? Pero bueno, claro. Mi fuerte es la tapicería. ¿Cómo fue ese primer trabajo a los 10 años de tapicero? Y trabajando a la mañana y ayudando a mis padres a pagar la luz en esas épocas, esos años. Y trabajando a la mañana y a la tarde al colegio. Con unos cordobeses, casualmente, que eran de Villa María. Y bueno, así fui aprendiendo mi oficio. ¿Y te gustaba? ¿Estaba cerca de tu casa? Claro, sí, me encantaba. Me encantaba ir a la tapicería más que ir al colegio, te digo. Ahí va. Porque hice hasta séptimo grado. Claro. Y entonces mi viejo dijo, bueno, Fabián, ¿qué vas a hacer? Antes, viste, te tomaban prueba para entrar a la secundaria, en industrial. Yo quería hacer industrial, pero en industrial no iba. Y no pude hacer la, ¿cómo se dice? El examen, que te bochaban no sé con cuánto. Y bueno, entonces mi viejo me dijo, Fabián, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Trabajar o estudiar? Trabajar, papi. Y bueno, ahí, gracias a Dios, aprendí este oficio que me encanta. Qué bueno. Y después, bueno, 10 años arrancaste y después pasaste por varios trabajos y por varias tapicerías. Por muchas tapicerías, sí. Contame de esas tapicerías que trabajaste en tu recorrido, ¿no? Y trabajé en una tapicería que se hacían, armaban colectivos también, tapicería de colectivos. Después de autos y de muebles, que eso fue lo que más me gustó. La tapicería de autos también me gusta, ¿eh? Pero la de muebles antiguos, tipo baranda elástica, que son nombres de que se usan en la tapicería, baranda elástica, Capitoné, los sillones Berger, los Chesterfield. Bueno, gracias a Dios aprendí todas esas cosas, que los sillones que son antiguos, que son lo que me gusta más trabajar. Ahí va. Restauración sería. Restauración, sí, restauración de muebles. Y hechos nuevos también de esos, ¿eh? Con el esqueleto pelado, trabajar con arpillera, todo cosido a mano. Es un trabajo lindo, qué sé yo, hay que tener paciencia. ¿Y hace cuánto tiempo llegaste acá al pueblo de Nono? Y hace 11 años, 2012 primero de visita, sí, vacacional. Me dijeron que me iba a encantar, sabiendo cómo era yo, y me gusta esto, así como de barrio, como yo me crié, como de pueblo también ahora acá, ¿no? Y así era, viste, acá me conoce todo el mundo, aparte pasa el carnicero, pasa el verdulero, pasa el de la basura, claro. Y nada, y eso es lo más lindo, viste, lo que hay que estás en una esquina muy conocida, pero sí. Pasaste por varios lugares antes de llegar a este lugar. Sí. Primero al lado del camping Santa Rita, ahí la alquilaba Teresita Garín, y en un galponcito, un garage. Claro. Y ahí empecé. Y estuve ahí un par de años, después me mudé frente a la YPF, ahí un lugar ya sobre la ruta. Uh-huh. Y ahora estoy acá, en lo de Juan Piña, y le alquilo a él, que era un tapicero, antiguamente era el tapicero acá del pueblo, de Nono. Ahí va. Y bueno, hace 6 años que estoy acá viviendo y trabajando acá. Me contabas que vos soñabas con esta esquina. Siempre soñé con esta esquina, sí. Cuando apenas vine, qué lindo poner una tapicería acá en la esquina esta. Y me encantó el lugar y bueno, y lo miraba de costado siempre cuando pasaba por acá. Bueno, estaba acá en esta esquina. Cura Rochero, Remedio Escalada, acá una cuadra de la Plaza de Nono. Sí. ¿Qué hace la gente? ¿Qué le trae la gente usualmente para arreglar o qué te pide? Y acá me claro, no sé, por ahí en la tapicería estás en otro lado, en más ciudad, es diferente, son cosas específicas, ¿viste? Y acá me traen de todo, ¿viste? Porque yo, hasta una mochila, me voy a cambiar el cierre, o unos pantalones de carpa que se usan acá para el campo, arreglar, sí, de todo, ¿viste? Yo, aparte, toldos, herramientas, sombrillas, reposera, que es lo que más sale en el verano. Ahora, por ejemplo, se utiliza todo con goma espuma también, pero antes se hacía todo así con paja, cosido a mano y arpillera. Y esos trabajos son lindos para hacer, ¿viste? Porque son de la nada lo haces, ¿viste? Con todos los elementos que, teniendo todos los elementos, de la nada lo puedes hacer. Pero hoy en día tenés goma espuma, que la goma espuma viene de alta densidad, de baja densidad, de media densidad. Todo el mundo viene y te dice, no, póngame una goma espuma de alta densidad. Y no tienen idea de lo que están hablando, porque la alta densidad es una cosa como una piedra, como una madera. Bueno, como tantos oficios, te noto con pasión con esto. ¿Qué sentís vos cuando arreglás ese sillón que estoy viendo acá, sí, antiguo? Y me emociona muchísimo, me emociona muchísimo. Porque vos pensás cuando estás trabajando y la historia que tiene el sillón, ¿viste? Porque vos vas viendo, ¿viste? Es como un documental que se te va pasando por tu cabeza. Entonces, ¿cómo hizo la talla? ¿Viste? Mirá el tipo, ¿viste?, que lo hizo a mano y lo, ¿viste?, y pasó por acá con sus manos, ¿viste? O puso la tacha, ¿viste? El tiempo que le llevó, ¿viste? La prolijidad, ¿viste? Todo eso. Son cosas que están buenas y que son emocionantes para eso, ¿viste? Entonces, uno quiere lo mismo para su arte, porque esto es un arte. Yo la verdad que estoy contento con el oficio que tengo. Estoy muy contento. Hasta que pueda, no sé, me quedarán 15 años más, 20 años más de vida útil o más, ojalá que me den más. Pero bueno, sí, está bueno. Sigue, ¿verdad?, trabajando de esto. Sí, trabajando de esto, que es lo que me da de comer día a día. Bueno, Fabián, te agradezco mucho por recibir a Radio Grito. Acá muy cómodo sentadito, veo un montón de máquinas, asientos, así que para mí también es un poco volver con esto y aprender también un poquito. Bueno, que tengas lindo día y nos estamos viendo. Dale, Adri, muchas gracias por venir y tomar en cuenta estos oficios que existen, están acá, que está bueno, que no es muy escuchado. Gracias.